Bison se va de Colombia, a Nueva York. Bison se va de Colombia, a Nueva York. Se va cargado de historia y de sabor. Se va cargado de historia y de sabor. Canta, mi anacobera divina, mi anacobera divina. Eres orgullo y encanto de mi descarga latina. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver, cuando mi son descargue otra vez. Ya tú verás, cuando mi son vuelva a descargar. Canta, mía mi querida, mía mi querida. Eres orgullo y encanto de mi descarga latina. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver, cuando mi son descargue otra vez. Ya tú verás, cuando mi son vuelva a descargar. Mi son no tiene fronteras, mi son no tiene fronteras. Lleva sabor de mi tierra, lleva sabor a mi tierra. Canta, Puerto Rico querido, México lindo, orgulloso de su raza, es mi pueblo latino. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver, cuando mi son descargue otra vez. Ya tú verás, cuando mi son. Se va de Colombia, Nueva York. Mi son se va de Colombia, a Nueva York. Se va cargado de historia y de sabor. Se va cargado de historia y de sabor. Canta, venezolano mi hermano, latinoamericano. Llévale al mundo este canto y quiéreles como hermano. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver, cuando mi son descargue otra vez. Ya tú verás, cuando mi son.